Sí, queremos agradecer desde aquí, de este espacio en el DF, de los profesores que representamos la sección 40 de Chiapas. Queremos aprovechar para agradecer el respaldo amplio que nos han dado los padres de familia de las diferentes escuelas, llámese preescolar, llámese primaria, llámese telesecundaria, en todas las variantes que representa la sección 40. Agradecerle a ellos ese respaldo y hacerles saber que esta lucha no solo es magisterial, sino que la lucha también los incluye a ellos, porque al final de cuentas estamos luchando en contra de la privatización de la educación, y que uno de los sectores más afectados van a ser aquellos campesinos, aquellos agricultores, aquellos pescadores, que sus sueldos pues son mínimos, son muy vamos a decirlo así en una palabra entendible, son muy bajos, y que al final de cuentas ellos son los que tienen que pagar las cuotas en las escuelas, pagar, como se está planteando ahorita con la autonomía de gestión, las modificaciones o las construcciones de aulas, y eso va a afectar gravemente el bolsillo de los que ya están tan afectados, estamos ahí, y que nos quieran seguir afectando. Entonces es por ellos y por las nuevas generaciones, hijos de ellos, hijos nuestros. Quizás si la vida, ¿verdad?, o Dios nos va a permitir tener nuestros nietos, pues también por ellos. Esa es la lucha. Y no solo agradecerle a los padres de familia, ¿verdad?, sino a las organizaciones sociales, a todas las que de una manera u otra han estado brindando un respaldo al magisterio, no solo chiapaneco, sino a nivel nacional, y también a aquellos estudiantes de normales, de diferentes universidades, incluso de preparatorias, que eso nos da fuerza aquí en el DF, saber que estudiantes de preparatorias y de otros niveles del nivel medio superior estén respaldando también esta lucha magisterial. Y decirles que percibimos como maestros de Chiapas, que maestros mexicanos, al final de cuentas, que representamos a Chiapas, y en este caso a la sección 40, percibimos que esta lucha no es solo magisterial, porque comprendemos que es una de las primeras reformas de ese paquete de reformas estructurales que está planteando el Pacto por México, que al final de cuentas pues no es realmente un pacto por México, ¿verdad? O sea, no para el México que somos mayoría, sino para un pacto por México, pero de ese México de un grupito de familias que se llevan el billete. Y son pues las ya muy mencionadas, ¿verdad?, la fiscal, la de los energéticos, y que al final de cuentas, si nosotros permitimos que esas reformas pasen, pues nuestros bolsillos van a ser más afectados, y percibimos así como magisterio que nos llevarían a una esclavitud, a una forma de esclavitud moderna. Platicábamos con algunas personas aquí que tienen sueldos buenos aquí en el DF, y ellos nos cuestionaban y decían: oigan, ¿y ustedes por qué luchan? Y nos decía: miren, a mí me afectan en mi horario de trabajo, ya no permites que yo llegue a descansar a mi casa en el horario que tengo que descansar. Y yo le decía: mire, disculpe, quizás en este momento usted vea un estorbo en nuestra lucha, sin embargo, lo que nosotros estamos queriendo cuidar es que al rato ese descanso del cual gozamos algunos lo podamos seguir gozando, cosa que el gobierno nos quiere arrebatar, porque al incrementarnos impuestos y pagarnos menos, vamos a tener que trabajar más. Y aquel tiempo que destinamos para nuestros hijos, aquel tiempo que destinamos para visitar a la familia, aquel tiempo que destinamos para nuestros trabajos, los vamos a destinar para estar produciendo recursos, pero para pagar impuestos y mantenernos pues de una manera muy en extrema pobreza, como en el caso de Chiapas. Y pues en estas humildes palabras, pues motivarlos a todos, incluso a los compañeros maestros que pudieran enterarse de estas humildes palabras, invitarnos todos a continuar en esta resistencia y hacerle entender al gobierno que es necesario que ellos pues tomen las participaciones de esta clase que realmente representan, y que no solo tomen en cuenta las recomendaciones de la OCDE o que no solo tomen en cuenta las organizaciones de empresarios de aquí de México, porque ellos las recomendaciones que dan son en beneficio de ellos, sino que tomen en cuenta las recomendaciones de la gente pobre, la gente humilde, que somos mayoría, o sea, mayoría extremosa, ¿verdad?, aquí en el país, y que al final de cuentas somos los más afectados. Y por qué no también a hacer un agradecimiento a ustedes, a los medios libres, que nos están ayudando a llevar esa gran verdad a la sociedad mexicana, ya que sabemos que, pues es triste, y lo vamos a mencionar, que empresas como Televisa, como TV Azteca y otros estén pues criminalizando la labor que por derecho tenemos los maestros de manifestar nuestra inconformidad, ¿verdad?, en este caso a las leyes, a las reformas que se han hecho, ¿verdad?, a los artículos 3 y 73, por derecho constitucional podemos manifestarnos en contra de ello. ¿Y qué hace el gobierno, ¿verdad?, apoyado por las televisoras que están a favor de ellos? Pues tratar de echarnos en contra a la sociedad y decir que somos vándalos, decir que somos ladrones, decir que somos destructores, pero al final de cuentas no somos eso, sino que somos personas como todos los mexicanos, que estamos buscando un bien verdadero para todo México, ¿sí?